El pulque es una bebida fermentada que se obtiene del jugo del agave, llamado aguamiel. Este jugo se deja fermentar de forma natural hasta convertirse en pulque. Tiene un color blanco ligeramente espeso. Su sabor es ácido y un poco dulce. Contiene algunos nutrientes y probióticos.